Bueno, me parece que ahí hay una conjunción de elementos nacionales que creo que sin duda fueron los determinantes, ¿no? Si hay un contexto internacional, me parece que es el inicio de la lucha del movimiento estudiantil que se dio también en nuestro país. Uh-huh. Y que fue en Rosario, en Tucumán, en Córdoba, ¿no es cierto? Que tuvo una actuación bastante preponderante y que en eso se pareció mucho a la actuación del mayo, ¿no es cierto?, de los estudiantes, de los mexicanos en Tlatelolco, de los estudiantes japoneses y del marco que para nuestro continente tenía el triunfo hacía pocos años de la Revolución Cubana. Claro. Entonces me parece que hay una conjunción, pero en nuestro país me parece que era un agotamiento desde el 55, que fue derrocado Perón, hasta el 69, parecieran muchos años, pero no fueron tantos. Fueron pocos años. Sí, fueron. Sin embargo, el país estuvo muy inestable y, bueno, con una fuerte represión, con una completa falta de democracia, con un ingreso de los capitales extranjeros en un movimiento obrero y en un país que era anti-yanqui. Por todo el proceso del peronismo, entonces me parece que eso fue un caldo de cultivo fundamental para los estallidos, ¿no? Claro, y en ese proceso, ¿qué rol jugaban los sindicatos y en particular ahí en Córdoba, ¿no?, donde fue marcado la conflictividad? Y había dos sindicatos, me parece que fueron los pioneros, ¿no es cierto?, que fue el de Luz y Fuerza, dirigiendo Tosco, y el ESMATA, que cumplieron un rol preponderante en el desarrollo del cordobazo. Hay una discusión ahí si hubo una represión que no se realizó en Córdoba en primera instancia como se hizo en Rosario. A mí me parece que por lo que dice Tosco, no voy a tomar las palabras de Tosco, que fue uno de los dirigentes indiscutidos del cordobazo, él dice que sí, que la policía, el primer ataque fue directamente a Luz y Fuerza y ESMATA, y que eso justamente desató todas las fuerzas sociales que había contenidas en Córdoba para responder a la policía, y a la policía la hacen retroceder. Entonces ese es un factor fundamental, y hay alrededor de 6 horas de acción del pueblo, de los obreros, de los estudiantes, de los vecinos, que actuaron hasta las 5 de la tarde, donde tuvo que intervenir el ejército. Entonces me parece que hay una demostración de un proceso espontáneo en un sentido, pero de acumulación de mucha bronca y de resistencia de años. No olvidemos también que en medio de las barricadas y de todo también se agitaba la vuelta de Perón, porque la clase obrera seguía siendo fervientemente peronista. Bueno, me parece que esos elementos fueron determinantes. Claro. En Rosario me parece que fue más el movimiento estudiantil, pero también fue una actuación ejemplar en cuanto a la resistencia, pero me parece que había menos policía, que por eso fue derrotada más rápidamente. Claro. ¿Y cuál fue la consecuencia o qué impacto tuvo el cordobazo a nivel nacional, digamos, cómo? Y eso fue una bisagra fundamental. Podríamos decir que entre el año 59, donde fue derrotado la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre, donde comenzó la baja del proceso de resistencia, al 69 significó un hito histórico que cambió en gran medida la situación del país, el cordobazo, ¿no? Que yo voy a decir qué representó para mí. Incluso yo había empezado a militar en el año 62 y escuchaba de los que eran viejos en aquel momento para mí, ¿no?, de la historia de la clase obrera y de que iba a haber movilizaciones, etcétera, pero bueno, yo esperé 7 años y eso no ocurría, así que la imagen de esos obreros enfrentando a la policía y viendo las fuerzas sociales que arrastraban, y bueno, para mí fue, como para muchos activistas, fue un elemento determinante, de compromiso incluso, ¿no? Claro, y ahí en la zona donde vos laburabas en esos años, ¿tuvo impacto concreto e inmediato? Mi gremio, no, yo hacía de todo, ¿no? Había un sector siempre un poco más activista, pero mi gremio no era destacado. Textiles siempre hubiera querido ser metalúrgica, que en aquel momento, se entiende, era más combativo. Pero bueno, yo hacía de todo, era delegada y qué sé yo, pero en la segunda fábrica, después que me echan a mí de donde fui, tuve un rol más importante, que era la hidrófila, en la que estaba, me callaba la boca. O sea, no podía ni hablar del cordobazo ni de nada. Ahí duré pocos meses porque después me pescaron y me echaron. Entonces esa era la situación. Pero bueno, había un sector que sí que se conmovía, pero se veía lejano, porque mientras eso se daba en el interior del país, que era el otro proceso, acá empezó a darse a partir del cordobazo, del rosariazo y del tucumanazo. Con el surgimiento de la CGT de los argentinos, con las huelgas generales. Entonces ahí sí había un activismo, una vanguardia con las que íbamos a, qué sé yo, a poner Miguelito, nos quedábamos toda la noche sin dormir y al otro día íbamos a trabajar a la fábrica, fabricando los Miguelitos, yendo a ponerlos a la Panamericana para parar los colectivos, la actuación para que no pasen los trenes. Bueno, había todo un curso de unos nuevos métodos de lucha que fueron decisivos. La quema de colectivos, bueno, todo lo que hacíamos en aquel momento a partir, sin duda, del cordobazo. Y Nora, ¿y vos cómo ves hoy, digamos, porque hablábamos de allá de por el 69, ¿cómo ves ahora la lucha sindical de las trabajadoras y de los trabajadores? ¿Cómo ves hoy cómo se están dando estos paros y cómo ves este año, digamos, electoral también, no? Me parece que lo que hay es una lenta recuperación en algunos sectores de trabajadores en cuanto a la democracia sindical, la recuperación de delegados o de algunas listas de oposición por gremio, pero en líneas generales controla la burocracia sindical. Eso en aquel momento fue herida de muerte, porque no solamente era contra la dictadura de Onganía y todo, era contra todos los dirigentes sindicales que habían entregado, sin duda también sin lucha al peronismo en el 55, pero después habían traicionado cuanto. O sea que el odio, la rebeldía que había contra los burócratas sindicales, entonces uno ve algunos que todavía perduran a lo largo de años, ¿no? Y algunos de nosotros empezamos a militar con aquella famosa consigna de se va a acabar, ¿no? Y algunos son eternos. Entonces veo un proceso muy lento, ¿no es cierto?, de recuperación de los sindicatos, mejor dicho, de los puestos de base, porque la recuperación de los sindicatos es bastante más difícil. Y veo un activismo que se va fogueando, un activismo joven, pero ha enfrentado una realidad de un 50% de la clase obrera que no tiene representatividad gremial, claro, prácticamente. Entonces, ese es un factor muy duro, porque me parece que tampoco la izquierda hace trabajo sobre esos sectores. Entonces ahí es como que hay una división entre una clase obrera que está en el primer piso y otra que está sumergida, o mejor dicho, en el primer escalón y otra que está resumergida. ¿Cómo se hace para unir esos dos procesos? ¿Cómo se hace para apostar al sector más empobrecido de la clase obrera, que está en negro, que tiene un salario miserable, que no tiene condiciones de trabajo dignas? Me parece que la burguesía, el capitalismo ha logrado esa división. Antes había una división entre sectores de otras clases sociales como las que perdura hoy, pero ha hecho distintos escalones, lo que imposibilita un proceso de lucha mayor. Claro, en aquellos años digamos como que había una mayor integración de la clase obrera en su conjunto. Total, ¿no? Sí, nuestro país, qué sé yo, fue el más sindicalizado del mundo. Y junto con eso, bueno, tenía una fuerza que muy, muy, muy grande, ¿no? Claro. Es decir, hoy por algo la presidenta no habla ¿cómo que se llama?, de la columna vertebral, ¿no? Sí, el sindicalismo dejó de ser la columna vertebral del movimiento peronista. Los sindicatos dejaron de serlo. Claro. Bueno, Nora, te agradecemos mucho la comunicación. Los oyentes de acá de Radio Nauta y de Cumbia Masiva, seguro les interesa mucho este debate, digamos, porque justamente da cuenta de un proceso histórico que nada, que nos acompaña y que nos enseña muchas cosas, ¿no?, para el momento actual. Sí, me parece que lo importante es que si en aquel momento hubo una conjunción tan grande de distintos sectores sociales, incluso en el cordobazo, de gente que no era ni estudiante ni obrera, pero se paraba en los techos de las casas para hacer de francotiradores o abrirle las puertas a los estudiantes perseguidos o a los obreros, me parece que hoy hay distintos actores sociales que pueden ir convergiendo, ¿no es cierto? No sé si para lograr un cordobazo, pero para conseguir una multiplicidad de elementos de lucha, ¿no es cierto?, que posibiliten un cambio. Buenísimo, Nora. Te agradecemos mucho, bueno, por la comunicación y, bueno, estamos en contacto para otros momentos. Bueno, un beso, gracias. Un beso grande a vos.